Cholita me dio la caspa del Inca. Cholita, ya no sé qué hacer. Ya no puedo dormir, comer tampoco. Sin tu amor voy a enloquecer. Necesita reparar su mobiliario, remodelar las propias edificaciones. Cholita me dio la caspa del Inca. Cholita, ya no sé qué hacer. Ya no puedo dormir, comer tampoco. Si no me voy a enloquecer. Esto quiere decir que si hay un accidente serio, las personas heridas deberán ser transportadas al Hospital 2 de Mayo, el más próximo. Esto les tomará entre 20 y 30 minutos. Cholita me dio la caspa del Inca. Cholita, ya no sé qué hacer. Hay ahora tan pocos trabajadores estables, especialmente quienes están entre 20 y 30 años, son eventuales en su mayoría. Cholita me dio la caspa del Inca. Cholita, ya no sé qué hacer. Ya no puedo dormir, comer tampoco. Si tu amor voy a enloquecer. Las asociaciones más antiguas se han tugurizado al punto de existir miles de personas que no tienen siquiera cómo pagar un alquiler. Cholita me dio la caspa del Inca. Cholita, ya no sé qué hacer. Ya no puedo dormir, comer tampoco. Si tu amor voy a enloquecer. Examinemos las campañas que se han llevado a cabo. La primera fue la campaña contra la diarrea, para la cual se capacitó a la población en el uso de sales rehidratantes. Cholita me dio la caspa del Inca. Cholita, ya no sé qué hacer. Ya no puedo dormir, comer tampoco. Si tomo voy a enloquecer.